grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola y el niño come un bizcocho. La abuela vende aretitos, el cura pide devoto. Ay, qué domingos me ensucian la plaza. Pensar que el domingo es para descansar. Y yo que vivo de juntar papeles, me voy a quejar a la municipalidad. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola y el niño come un bizcocho. La abuela vende aretitos, el cura pide devoto. Y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola y el niño come un bizcocho. La abuela vende aretitos, el cura pide